Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Se corre el telón de los colores de la oscuridad, y sobre el escenario las artes están dispuestas, y tú en la mejor butaca, la butaca de honor, porque eres la persona más importante, para nosotros, para Dios. Recuerda que tus sueños están delante de ti, ve por ellos. La discapacidad no es un obstáculo para que tú no puedas alcanzar tus sueños. Hay discapacidades de diversas clases, físicas, sensoriales, emocionales, psicológicas, quizá hasta materiales. La economía podría ser una discapacidad. Sin embargo, Dios nos ha dotado de talentos y capacidades extraordinarias para que podamos cumplir nuestros sueños. Vayamos en pos de ellos, de aquellos sueños maravillosos que Dios ha dispuesto para nosotros. Este es Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y tu amigo de siempre, Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Tenemos cosas interesantes para ti que las hemos preparado con todo cariño. En el Portal del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. Esta vez el cuento Las Grullas. Disfrútalo. En el Rincón de la Poesía, el tema más representativo de Gustavo Adolfo Bécquer. Volverá en las oscuras golondrinas. Por supuesto, en el personaje del día, tenemos un homenaje especial. Los Colores de la Oscuridad ha querido instituir un reconocimiento a las personas cuyo aporte es significativo para el desarrollo del arte y la cultura. En esta ocasión, por primera vez, hemos querido rendir un homenaje y dar este premio, este reconocimiento a una ex compañera de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su labor realizada aquí, Michelle Játiva. Y lo hemos decidido hacer en este programa, con un propósito especial, hacerte entender a ti que no importa cuánto trabajes, quizás no tengas un reconocimiento inmediato, pero hay alguien que está siempre presente de lo que haces. Dios está viendo tu trabajo, tu labor, y un día serás recompensado. Trabajemos con ese ánimo de saber que ese esfuerzo que hacemos ahora tendrá su fruto. Tendremos también las mejores canciones escogidas como siempre, desde nuestro corazón, para tu corazón. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por tu sintonía. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. En el silencio de mi vida. soporto esta soledad. ¿Por qué no das la oportunidad? El mundo se aleja cada día más de las cosas buenas que tiene. Las cosas malas siempre invaden la vida y veo que no hay felicidad. Escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El zaguán del centro espera por ti. Diego te aguarda con las mejores humitas, los quimbolitos, el chocolate caliente, el café humeante, los bolones de verde. ¿Dónde? En la placita de Santa Clara, en el pasaje del mismo nombre y junto al monasterio de Santa Clara, precisamente, ese monasterio que estuvo cerrado durante años y lo abrieron hace un tiempo. Ahora puedes visitar parte del área de este monasterio. Una cuadra hacia el sur de San Francisco, el Escorial de América. Disfruta de una tarde maravillosa quiteña en compañía de tus amigos, de tu familia, en el zaguán del centro. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. reconocer y valorar el trabajo de los demás. Qué grato es hacerlo. Y para ello, Los Colores de la Oscuridad ha organizado un programa muy especial, con todo cariño, ese cariño que tenemos para todos y cada uno de ustedes, los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí con el director encargado de museos, Carlitos Llanes, con el jefe supremo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricio Álvaro, al que damos pues esa gratitud pues por acompañarnos, y por supuesto, con una compañera de Radio Casa de la Cultura que estuvo con nosotros durante un tiempo, la recordarán los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Ella es Paola Michelle Játiva, que ha dejado un recuerdo muy hermoso en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo en Los Colores de la Oscuridad. Hemos querido reconocer el trabajo de Paola Michelle, como la conocemos aquí, y pues qué grato tenerlos aquí. Carlitos, gracias por estar con nosotros. Ya, Javier. Patito, unas palabras para nuestro... No, siempre es interesante este tipo de actos que usted suele realizar, y sobre todo ahora con una compañera que nos acompañó un buen tiempo, que demostró su calidad profesional, su calidad humana aquí, que después de hacer sus prácticas regresó a quedarse aquí a seguirnos ayudando, a la que le fallamos también, me refiero a que la institución no pudo darle la cuestión de nombramiento, pero ahora que estamos haciendo esto, yo lo veo que, como decía un buen comediante colombiano, dice, por algo ha de ser. Y este fue una cosa buena que, como conocemos ya, Michelle viaja a hacer su maestría. Sí, y justamente por eso nos hemos apresurado con Los Colores, porque no queremos quedarnos con ese sentir de agradecerle a Michelle lo que ha dejado aquí en Radio Casa de la Cultura, en nuestros corazones. Paulita, unas palabras a nuestros oyentes y gracias por haber aceptado este acto, como decía Pato, pues de simplemente agradecerte lo que has dejado. Bueno, pues yo feliz de otra vez estar aquí en los micrófonos de Radio de la Casa de la Cultura. Para mí, aparte de ser, bueno, un lugar donde laboré, digamos, durante los últimos 6 meses del año anterior, es muy grato para mí el poder compartir con ustedes y sobre todo, como yo decía, incluso en la Navidad, para mí, si hay algo lindo que me pasó este 2017 que acaba de culminar, pues fue conocer y estar aquí con mis amigos. Para mí, como dicen, cuando uno hace lo que le gusta, pues simplemente no está trabajando, sino está haciendo lo que le gusta y no va a ser nunca una carga. Entonces, para mí eso era venir acá a la Radio de la Casa de la Cultura y estar siempre con la gente y poder compartir con ustedes. Muchas gracias a ti, Javi, pues por esto. En realidad me llena el corazón y sé que pues tal vez dejé una huella aquí para que tú me puedas reconocer de esta forma. Yo siempre he sido muy grata contigo. Para mí fue algo muy lindo poder conocerte. Gracias, Paulita. Michelle, cuéntame, te decía que has dejado una huella, un bonito legado en nuestro corazón. ¿Qué te llevas tú de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, aparte de la amistad de todas las personas que conforman aquí la Radio de la Casa de la Cultura, muchas enseñanzas, mucha experiencia y sobre todo el cariño de la gente cuando llaman por teléfono, cuando preguntan por los programas o simplemente cuando uno también conoce mucho más en cuanto al tema de la cultura aquí, la Radio de la Casa de la Cultura, la labor que hace, a mí me parece tan linda, sobre todo el dar a conocer todo lo que está pasando en nuestro país, porque muchas veces no se toma en cuenta lo que en realidad está pasando en la cultura, y eso es lo que hace Radio Casa de la Cultura, visibilizar las realidades de las personas involucradas en la cultura aquí en el país. Una de las cosas que no podemos transmitir a veces a los oyentes es justamente lo que sucede aquí en Radio Casa de la Cultura. Los oyentes tendrán una imagen tuya a través de las notas que preparabas, de tu trabajo, pero nosotros podemos compartir a los oyentes que tu espíritu pues siempre estaba lleno aquí, la risa, la alegría, tus gritos inclusive, tu reír, tu compartir con Vicente, con Diego, con Pato, con Laura, siempre pues esa alegría era algo que vivíamos nosotros a diario con Los Colores de la Oscuridad, y eso es importante. Y Pato, hay unas palabras que dijo Pato hace un rato, qué hermoso saber que podemos reconocer lo que hacen las personas, eso que ha dejado Paulita aquí, pues en Radio Casa de la Cultura, con los oyentes. Pienso que ese es el propósito de la radio, ¿verdad? O sea, primero abrir las puertas para aquellos que tienen sueños en la comunicación, en la radio, y segundo, pues para motivarles a que su trabajo es valorado. Pato, ¿qué opina de esto? Aquí en la radio nos hemos propuesto, sobre todo, así como un código de ética de esta radio, hablar de alegría. En esta radio se habla de alegría. Por eso, nuestro noticiario, por ejemplo, es exclusivamente cultural. No hay otra nota que no sea cultural en lo nuestro, ¿no? Y por lo tanto, todos los compañeros que trabajan acá lo trabajan con alegría, ¿no? Y ese es una de las cosas espectaculares de esta radio. El hecho de tener a tantos amigos que vienen a hacer sus programas aquí, a tantos colectivos que vienen a ejercer su derecho a la comunicación. Hoy que estaba haciendo la rendición de cuentas, preparando la rendición de cuentas, nos damos cuenta que tenemos 73 programas en la semana, ¿no? Y de esos 73 programas lo conducen 195 personas, pero contratados aquí en la radio somos 10. O sea, esas 185 personas que vienen de afuera a apoyarnos en los programas, pero también tenemos la cuestión del trabajo con los jóvenes, que son los que alimentan un poco nuevas ideas, son los que rompen formatos, son los que vienen a hacernos tener coraje también, y sobre todo alegría. Pero se va trabajando con esto, ¿no? Esto de ser una radio inclusiva. Tenemos varios colectivos de diferentes índoles aquí, ¿no? Cumplimos, como decía en el informe, lo que nos pide la ley de comunicación, y lo sobrepasamos. Sí, en verdad, incluir la alegría, incluir los sueños de los jóvenes aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, qué grato hacerlo. Y de paso quiero pues expresar nuestro saludo fraterno para las emisoras que retransmiten Los Colores de la Oscuridad, Radio El Buen Pastor, Radio Ecos y Radio Panamericana. Un abrazo fraterno para todos y cada uno de nuestros oyentes. Carlitos, ¿qué es para usted pues ser parte de este pequeño homenaje, de este acto? Quizá que solamente sintetiza lo que sentimos, porque no podemos hacer algo más de lo que quisiéramos, pero que es para usted formar parte de este acto. Bien, muy bien, Javier. Yo pienso que, primero, hablando de la radio, de nuestra radio, eso fue siempre. Esa fue siempre la radio, y por eso tuvo esa categoría y ese estatus de distinción, pues. Yo me acuerdo cuando recién venimos a trabajar aquí. Eso era la radio. Eso era, y eso ha sido siempre. Se ha mantenido permanentemente, a pesar de los altibajos, a pesar de un montón de cosas que pasaron, pero la radio sigue siendo lo mismo y está viva. Ahora, participar en este pequeño evento para mí es importantísimo, porque de eso vivimos la gente que hace cultura. No es que recibimos homenajes gigantes ni tampoco bonos económicos, no, lo que recibimos la gente de cultura es esto, precisamente el reconocimiento, que es lo que nos ha mantenido con vida. Y para los museos de la Casa de la Cultura es importante, porque participar aquí estamos también cumpliendo con nuestra misión, con lo que debemos hacer siempre. Sí, una misión. Yo les agradezco. Gracias. Porque nos hayan permitido o que nos hayan invitado. Bueno, en realidad, Carlitos, pues es parte de Los Colores de la Oscuridad, siempre lo ha sido, desde que fue director de museos, parte de Javier Alejandro, inclusive, con las exposiciones. Y quisiera hacer un paréntesis para agradecer de manera muy especial al director de los museos de la Casa de la Cultura, a Marco Rosero Bedoya. Él quiso colaborar con este acto, él nos realizó la donación de la placa que vamos a entregar a Paola Michel, y yo he querido hacer constar el nombre de él en la placa, justamente por gratitud, aunque él no quería eso, pero la gratitud es algo que yo trato de fomentar a través de los colores y en mi vida misma. Por eso quiero agradecer esta gentil contribución de Marco Rosero, que no está aquí, pero Carlitos está con nosotros, y que es importante para nosotros justamente eso, su presencia. Los Colores de la Oscuridad ha querido instituir un reconocimiento a todas las personas que hacen con su voluntariado, justamente, como decía Pato, hacen cultura, hacen arte y hacen crecer al país, ¿no? Y ese reconocimiento lleva el nombre de justamente nacido inspirado en Jesucristo. Este no es un programa religioso, como solemos decir, pero tratamos de buscar el mayor ideal. Entonces este reconocimiento lleva esa inspiración, justamente porque queremos ser un granito de trigo que muera en la tierra y que crezca y que dé fruto, como el fruto que está dando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Paula Michelle Játiva. Yo quiero agradecerte en nombre de los colores de la oscuridad por el legado que has dejado, y quiero pedirle a Carlitos que por favor lea el texto de este reconocimiento, que solamente sintetiza lo que llevamos en el corazón. Muy bien, Javier. Dice lo siguiente: los colores de la oscuridad tiene a bien conferir la mención de honor a la espiga de oro a Paola Michelle Játiva, en virtud de su encomiable labor en voluntariado realizado en la comunicación social, labor que la distingue como amiga del arte y la cultura. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Javier Serrano Darquea, director de Colores de la Oscuridad, Marco Rosero Bedoya, testigo de honor. Dada en Quito el 24 de enero del 2018. Paula Michelle, te hacemos la entrega de esta placa, pues. ¿Y qué tal, Carlitos? Aplaudimos. Muchas gracias. La verdad, como decía antes, a mí me llena de emoción, me llena el corazón que ustedes me hayan dado esta placa. Para mí es un gran galardón, en realidad. Yo lo hice, todo lo que hice aquí en la Casa de la Cultura fue de corazón, para todos mis amigos de la radio y también para el público que nos escuchó durante los 6 meses. Así que 6 meses que estuve aquí, feliz de compartir con ustedes aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Javi, a ti pues siempre muy feliz de poder compartir contigo, de poder ayudarte en la forma que lo hacía, y sobre todo que sepas que, como dije y lo vuelvo a repetir, todo es de corazón, porque tú también eres una gran persona que te merece todos los galardones, y por eso pues uno te ayuda y todo a locutar. Ya estamos pues con esos galardones, ¿no? Tenemos la amistad de Pato, de Diego, de Michelle, de Carlitos Llanes, ese cariño tan especial para los colores de la oscuridad. Y quisiera, antes de cerrar pues este acto, que recordar unas palabras de Marco Villota, que él decía: no importa lo que estés haciendo, en algún lugar, en algún rincón de la patria, allá donde tú ni te imaginas, alguien te está escuchando, alguien está pendiente de lo que haces. Y yo quisiera dejarles ese mensaje de que trabajemos por nuestros sueños. No importa si no tenemos reconocimiento ahora, pero alguien en alguna parte está atento a nuestro trabajo, a lo que hacemos. Y algún día seremos reconocidos. Yo quiero reconocer también el trabajo de Diego Salazar, que siempre nos ayuda con el programa, con justamente la producción de los cuentos de Leonardo da Vinci. También fue muy lindo compartir con él esto, con Vicente Moya, que nos ayuda con la edición del programa, y todos los compañeros de la radio, Darío, Laurita, Bachita, que son parte de los colores de la oscuridad, sobre todo Pato, por supuesto, también como jefe de la radio, como coordinador de esta radio que tanto ama a los oyentes. Y simplemente agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Seguiremos llevando ese cariño de los colores de la oscuridad y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Patito, unas palabras para despedirnos, tal vez. Confirmar lo que dice Carlitos Llanes, nuestro director encargado de museo en este momento, pero sobre todo nuestro amigo y nuestro presidente de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura. Él es el que agrupa también a todo este grupo humano que conforma la Casa de la Cultura. Sí, hace 68 años llevamos haciendo esto, ¿no? Fomentando el quehacer cultural, generando nuevos eventos. Este trabajo ha ido creciendo, es por todos los directores que han pasado, y se ha ido elevando cada vez un poco más la participación de nuestras audiencias. Los tiempos han ido cambiando, las tecnologías han ido cambiando, y nos hemos ido sujetando a eso, ¿no? Y agradecerle a Michelle por toda esa entrega que dio aquí a la radio. A Michelle la conozco ya algunos años, desde las aulas universitarias, donde tuve el agrado de participar en mi cátedra en la Universidad de las Américas, luego acá con un programa que tenía, y después ahora con esta entrega, con este voluntariado que lo hizo durante estos 6 meses. Espero que estos propósitos que tiene de terminar su maestría, de seguir conociendo más cosas en otros lados, luego nos dé ese agrado de tenerla aquí nuevamente. Carlitos. Ah, sí. Para mí ha sido muy gustoso estar con usted, Javier, en esto, que eso es lo que nos da la vida. Sí, es lo que yo digo siempre, ¿no? Eso es lo que nos robustece a la gente que hacemos cultura o somos parte de eso. Yo le felicito, Javier, porque mantenga esto, que es una, como usted mismo dice, será un asunto de un buen reconocimiento algún rato. Muy bien, Michelle, por haber recibido este homenaje. Bueno, yo solo, como digo, agradecer infinitamente, no me caben las palabras, pero si algo me enseñaron mis padres desde pequeña es agradecer, y, o sea, se me parte hasta la voz a ratos. Solo puedo decir muchas gracias. La vida nos enfrenta a cosas, diferentes cosas, ¿no? Pero también hay momentos súper lindos como estos de compartir con los amigos, con los compañeros de trabajo y pues con, sobre todo, amigos que uno se les lleva en el corazón. Gracias, Paulita, Michelle, y queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad. No lo olviden, sus sueños son importantes. Vamos por ellos. Espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detiene el caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Con este tema hemos querido rendir un homenaje a un compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más que un compañero, un amigo. Carlos Llanes. Como lo conocemos aquí, Carlitos. Él fue director de los museos de la Casa de la Cultura años atrás. Y ha trabajado hasta hoy, incansablemente, dando un ejemplo de amistad, de solidaridad. Siempre dispuesto a ayudar a los demás. Gracias, Carlitos, por todo su ejemplo, por haber dejado una huella en nuestro corazón. Seguiremos su andar y le deseamos lo mejor. En nombre de Los Colores de la Oscuridad, Radio Casa de la Cultura y los oyentes del Buen Pastor, de Radio Panamericana, de Radio Ecos y, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bendiciones y las puertas de nuestro corazón siempre abiertas para usted. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Merece un cielo con el agua que baña tu cuerpo porque te acaricia. Merece un cielo con el viento que besa tu cara. Me eres infiel con el sol que te metra en tus pies todos los veranos. Me eres infiel con tus libros porque poseen tus ojos. Infiel con la toalla que usas que seca tu piel mojada. Me eres infiel desde siempre, infiel que yo tanto adoro, pero cuando tú me besas, consigues que olvide todo. ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo, me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar. Me eres infiel desde siempre.

En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. Las grullas. El rey era bueno, pero tenía muchos enemigos. Las grullas, fieles y leales, estaban preocupadas por él. Era posible, especialmente de noche, que el enemigo rodease el palacio para apoderarse del soberano. ¿Qué haremos?, se preguntaron. Los soldados, en vez de hacer guardia, se duermen. Los perros, siempre de casa y siempre cansados, no se enteran de nada. A nosotras nos toca vigilar el palacio y hacer dormir sueños tranquilos a nuestro rey. Y así, las grullas decidieron transformarse en centinelas, asignándose a cada cual una zona con tonos regulares de guardia. El grupo más numeroso se distribuyó por el prado que rodeaba el palacio. Otro grupo fue situándose ante todas las puertas de entrada. El tercero decidió apostarse en la cámara del rey para verlo más de cerca. ¿Y si nos vence el sueño?, preguntaron algunas. Contra el sueño, respondió la grulla más anciana, emplearemos este remedio. Todas sostendremos una piedra con la pata que tenemos alzada cuando estamos firmes. Si alguna de nosotros se durmiera, la piedra al caer con su ruido la despertaría. Desde aquel día, las grullas se relevan cada 2 horas para dar guardia al rey, y ninguna todavía ha dejado caer la piedra. Este animal, eternamente en pie, es en la leyenda arquetipo simbólico del centinela, vigilante y alerta, fiel y leal cumplidor de su deber. La deslealtad comparte con el egoísmo y la ingratitud un mismo desmedido afán y objetivo. La riqueza, el poder y la fama. Las efímeras estrellas mediante las cuales la vanagloria mantiene cautivada a la humanidad, cuya mayoría considera a su semejante solamente como un peldaño más, idóneo para pisar y ascender en la escalera del éxito. En medio de esta cruda realidad, cuán alentador es tener un amigo en quien confiar ciegamente. Él es fiel y verdadero, el eterno centinela que jamás duerme ni se adormece, que celosamente guarda de todo mal el alma que por fe lo ha recibido. De los colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Así, como una rosa deshecha por el viento, así,